Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien. Y bueno, para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 46, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 100% que caigan precipitaciones el día de hoy. Como acaban de escuchar, las temperaturas están bajas en comparación de días pasados. Entonces prepárense con su paraguas. Ya saben que el clima hoy en día está muy loquito aquí en Utah. De por sí es loco, pues está un poquito más loco. Para el día de mañana jueves esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 46, con cielos parcialmente nublados a muy nublados, también con probabilidad de un 100% de precipitaciones. Para el día viernes las máximas estarán en los 64, las mínimas en los 47, con cielos muy nublados, con una probabilidad de un 30% de precipitaciones. Para el día sábado se esperan máximas de 68, mínimas de 50, con cielos muy soleados, con probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 54, con cielos parcialmente soleados. Al parecer, pues disminuye ahí las probabilidades de lluvias, pero la próxima semana regresan. No se quieren ir estas lluvias, no sé qué está pasando, pero pues ya saben, ahí está el pronóstico. Vayan preparando el Día de las Madres, que se celebra en México y que la celebran obviamente aquí, los que viven aquí. Pues nos va a caer un poquito de lluvia, al parecer un 30%, y aquí el Día de las Madres, que se celebra el día domingo, pues va a estar agradable. Entonces, si van a celebrar los dos días, qué padre, las que van a celebrar por ser mexicanas y por vivir aquí en Estados Unidos, celebrar dos días, que es el día viernes y el día domingo. Entonces, preparen su semanita, preparen sus días, siguen las probabilidades de lluvias y siguen días medios frescos el día de hoy, el día de mañana, y ya el día viernes vuelve a aumentar un poquito la temperatura. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hey!

8:48, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Estados Unidos levanta sanciones a jefe de inteligencia que abandonó a Maduro para unirse a Guaidó. El gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones impuestas contra el recién destituido director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, Manuel Ricardo Christopher Figueroa, tras respaldar el llamado a un levantamiento cívico-militar del presidente interino Juan Guaidó, anunció el día martes el vicepresidente estadounidense Mike Pence. El vicepresidente también anunció que el gobierno de Donald Trump podría sancionar próximamente a los 25 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia chavista si siguen convirtiendo los tribunales venezolanos en instrumento de persecución política. Horas antes, el Tribunal Supremo de Justicia había acusado a 7 diputados de la oposición de traición a la patria, dejando entrever que podrían ser arrestados próximamente. Amenazas similares han sido emitidas previamente por el régimen, pero generaron alarma el día martes en medio de la creciente tensión en el país petrolero. Adicionalmente, el régimen anunció que tomaría el control administrativo y operativo de 3 pequeños aeropuertos privados cercanos a Caracas, enfatizando que la medida era necesaria para evitar actos ilícitos que comprometan la seguridad del país. Trump da visto bueno al plan de migración de Kushner tras recibir apoyo republicano. El plan para reformar el sistema de inmigración que ha impulsado Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump, ya cuenta con el visto bueno del jefe del Ejecutivo, fue lo que reportó la agencia de noticias de Associated Press. Debe ser llamado el plan del presidente Trump, dijo un oficial de alto rango de la administración federal, luego de que la reunión entre senadores republicanos y Kushner en este martes. El mismo oficial desestimó la idea de que sea un plan atribuirle a Kushner, a pesar de que este lleva meses trabajando en él. Tampoco es el plan de Stephen Miller, el principal asesor de inmigración de Trump y con quien Kushner dijo no haber tenido ninguna pelea tras rumores de que así había sido. El plan con 2 componentes principales, el incremento de las medidas de seguridad en las fronteras y un paquete de propuestas de inmigración que busquen crear un sistema basado en mérito y menos en los lazos familiares, obtuvo el respaldo de varios senadores republicanos. Bajo la propuesta de Kushner, el número de inmigrantes que son admitidos legalmente en el país se mantendría igual, pero la composición cambiaría. Habría preferencias para aquellos que tengan habilidades laborales que supuestamente se necesitan más, en detrimento de los inmigrantes que buscan reunirse con familiares que ya viven en Estados Unidos. El tema más importante que no se tocó fue el de los beneficiados del programa de acción diferidas para los llegados en la infancia, el DACA, del que dependen unos 800,000 inmigrantes indocumentados para no ser deportados, también conocidos como Dreamers o Soñadores. Otros 2 de los temas que no trata el plan son las visas de los trabajadores temporales ni la inmigración ilegal. A pesar de tratarse de un bosquejo que no anticipa muchas medidas concretas y deja fuera los temas mencionados, varios senadores republicanos elogiaron el esfuerzo que la Casa Blanca consideró productivo. Los demócratas no estuvieron presentes. Una corte permite a Trump seguir enviando a los solicitantes de asilo a esperar a México. Una corte federal de apelaciones ha decidido que el gobierno de Trump pueda continuar enviando a ciertos solicitantes de asilo no mexicanos a México para que esperen ahí su citatorio en una corte de inmigración. La decisión de la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones ratifica un amparo que ganó el gobierno en una corte inferior que le permitía mientras se discute la medida en las cortes y hasta que no haya un fallo, enviar a los inmigrantes de países no continuos con Estados Unidos a esperar en México. El fallo representa una victoria para el presidente Donald Trump, que frecuentemente se ha quejado de los obstáculos que enfrentan sus políticas migratorias en las cortes. En noviembre, por ejemplo, un juez federal le había prohibido que dejara de aceptar las solicitudes de asilo de los inmigrantes que cruzan fuera de los puertos de entrada. A mediados de abril, la Corte del Noveno Circuito detuvo la orden de un juez de una corte inferior que impedía al gobierno hacer esperar a los inmigrantes en México. Ahora el panel de tres jueces, tras escuchar los argumentos a favor y en contra, decidió permitir a la administración que siga con la política hasta que la controversia jurídica se resuelva en las cortes, algo que podría tomar entre 1 y 2 años. Georgia promulga ley contra el aborto cuando se pueda detectar el latido del corazón. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, promulgó el día martes una de las leyes contra el aborto más restrictivas del país, una medida que prohíbe el procedimiento una vez que se pueda detectar el latido fetal. Bajo las leyes actuales, las mujeres de Georgia pueden interrumpir su embarazo durante las primeras 20 semanas. La nueva propuesta indica que podrían interrumpir el embarazo una vez que se detecte el latido, que puede ser a partir de la sexta semana de embarazo, es decir, antes de que muchas mujeres se enteren de que están esperando un bebé. Si esta nueva ley no es bloqueada en los tribunales, entraría en vigor, el 1 de enero del 2020. La medida estipula que no se puede abortar cuando se puede detectar el latido de un corazón humano, pero hace la excepción en casos de violación e incesto si la mujer lo denuncia ante la policía y para salvar la vida de la madre. Otra excepción es cuando se determina que el feto no es viable debido a razones de gravedad médica. El gobernador Kemp dijo que aprobó la iniciativa para garantizar que todos los residentes de Georgia tengan la oportunidad de vivir, crecer, aprender y prosperar en nuestro gran estado, fue lo que dijo. Duros tiempos para jornaleros agrícolas por impuesto de Estados Unidos a tomateros mexicanos. Los jornaleros agrícolas, principalmente migrantes del sur al norte del este país, los pequeños productores serán los primeros perjudicados tras la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de eliminar la aplicación del acuerdo de suspensión a la investigación antidoping a las exportaciones mexicanas de tomate. Esto implica que los tomateros deberán pagar 17.5% de impuestos, esto es más de $350 millones anuales, reconoció el gobierno de México en un comunicado de prensa con relación a la medida que entró en vigor este martes. Aunque continuarán las negociaciones, la Secretaría de Economía mexicana manifestó su preocupación y decepción, igual que los tomateros de menor escala, dijo que apoyará a los productores mexicanos hasta donde permita la normalidad. La exportación podría bajar 30%, suficiente para dar al traste a la economía de nuestro estado, dijo Luis Caballero, presidente de la Confederación Estatal de Propietarios Rurales de Durango, uno de los estados que concentra el mayor número de pequeños productores. El cultivo para exportación de tomate emplea cada año alrededor de 400,000 trabajadores agrícolas y genera 1,000,000 de empleos adicionales en industrias relacionadas con la cadena de soporte, logística y servicios en 17 estados. La eliminación del acuerdo de suspensión implicará, entre otras cosas, que el Departamento de Comercio de Estados Unidos reactivará la investigación antidoping suspendida desde 1996. Su determinación final la debe dar a más tardar el 19 de septiembre de este año y 45 días después la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos definirá si impondrá impuestos definitivos o se volverá a libre comercio. Pompeo dice que recibió garantías de Irak frente a la escalada iraní. El secretario de Estado del estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo este martes haber recibido de parte de las autoridades iraquíes garantías sobre la protección de los intereses de los Estados Unidos ante una escalada atribuida a Irán durante una visita sorpresa de 4 horas a Bagdad. Pompeo canceló una visita prevista a Alemania para realizar este viaje a Irak, país aliado de Estados Unidos y de Irán, donde se reunió con el presidente del país, Barham Saleh, y con el primer ministro Adel Abdel Mahdi. El jefe de la diplomacia estadounidense explicó a los periodistas que lo acompañaron en su viaje que la decisión de acudir a Bagdad se debió a la escalada de la actividad de Irán, sin dar más detalles. Hablamos de la importancia de que Irak garantice que es capaz de proteger de manera adecuada a los estadounidenses en su país, fue lo que dijo Pompeo a la prensa tras el encuentro con el presidente y el primer ministro. Joven de Arizona conocerá si será deportado el día de su graduación de secundaria. Un joven de Arizona tendrá un día definitivo en su vida el próximo 22 de mayo. Esa es la fecha en que Tomás Torres recibirá su graduación de secundaria de CertView. Sin embargo, el joven no podrá asistir a la ceremonia ya que tendrá que presentarse en la Corte de Inmigración que tramita su caso de deportación. Torres llegó a Estados Unidos cuando era un niño. Sus padres decidieron regresar a México hace unos años, pero el muchacho optó por quedarse en el país en el que creció y al que considera su patria. De acuerdo con AP, el estudiante fue detenido en el tráfico aleatoriamente el pasado jueves. Fue arrestado al no poder presentar una licencia de conducir, algo a lo que no tienen acceso los indocumentados que residen en ese estado. El joven le dijo al patrullero que se encontraba ilegalmente en el país. La oficina del alguacil alertó a ICE de la detención y los hombres de la agencia federal lo llevaron a un centro de detención en Casa Grande. Familiares y compañeros de la escuela han hecho varios actos para pedir su liberación y solicitar a las autoridades locales que dejen de colaborar con ICE. Torres fue descrito como un buen estudiante y miembro del equipo de fútbol americano. También ha trabajado en restaurantes y jardinería para su sostenimiento. Gente como Thomas son necesarias en este país. Es un joven que trabaja duro y desea un mejor futuro, dijo Lorena Rodríguez, miembro de la familia con la que Torres vive desde que se fueron sus padres. Y en información deportiva, Pumas y el sustituto de Carlos González es, ¿quién creen que va a ser? Pues se avecinan cambios en Pumas en todos los niveles y en lo que se refiere a jugadores ya comienzan a sonar los posibles candidatos para llegar como refuerzos. Martín Barragán es uno de los nombres que ya se vincula al equipo universitario que prepara la posible salida de Carlos González, el goleador del equipo, sobre todo en el torneo pasado. ¿Quién es Barragán? Para los que se lo preguntan, se trata de un centro delantero de 27 años, cantero del Atlas y que actualmente juega en Necaxa. Tiene un gol en la actual Liga MX, 40 de por vida en su carrera profesional. También alguna vez fue llamado a la selección mexicana, donde suma un total de 113 minutos, todos en el 2017, donde aún no se ha entrenado. La llegada del gasolinero al equipo es un reporte del diario Record, el cual asegura que la directiva universitaria ya había iniciado las pláticas con Necaxa, aunque antes habría que ver qué es lo que decide el nuevo presidente del equipo, Jesús Ramírez, quien estará a cargo de todas las decisiones deportivas al frente del equipo auriazul a partir de esta semana. Pumas no clasificó a la liguilla, Necaxa sí, pero ante la intempestiva partida de su goleador Brian Fernández, Barragán podría tener más minutos en los cuartos de final contra Monterrey. Barragán no es el único cantero del Atlas que suena para Pumas, pues también se habla de Juan Pablo Vigón. Ahora todo está en pausa, pues aún no se sabe si Marioni continuará como técnico. Y en otra información deportiva, Champions League, Bartomeu se pronunció tras otra noche nefasta del Barcelona. El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, no dudó en calificar de otra noche nefasta la eliminación del conjunto azulgrana en la Champions League ante el Liverpool, que comparó con la sufrida en el 2018 ante la Roma. Otro palo, ya tuvimos uno contra la Roma, es muy difícil de explicar porque perdimos

9:23, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología para todos los que les encanta los productos de Apple. Pues Apple alista iOS 13, un monitor 6K y una nueva Mac Pro según un reporte. El evento para desarrolladores WWDC 2019 parece que tendrá muchos anuncios importantes, tanto de software como de hardware. La agencia de noticias Bloomberg asegura que Apple anunciará novedades de la mano de iOS 13, Mac OS 10.15 y Watch OS 6. Tres de sus cuatro sistemas operativos, el faltante en TVOs, pero Bloomberg no detalla novedades para esa plataforma. La agencia asegura que también habrá un nuevo hardware. El reporte de Bloomberg menciona muchas novedades para los sistemas operativos y sobre los nuevos productos, por lo que se puede resumir por plataforma iOS 13. El rumorado Dark Mode se podrá encender desde el centro de control, una función también llamada Sleep Mode para activar las funciones de no molestar, Dark Mode y funciones en herramientas de alarma hora de dormir. Otra es una nueva versión de Apple Maps que facilita el encontrar rutas a lugares personalizados como trabajo o casa. Una nueva versión de mensajes con más funciones para colocar una foto de perfil y un nombre de usuario. Nuevas versiones de los apps nativos, libros, salud y correo. Nuevo gesto en el teclado similar a lo que permite apps de terceros como el SwiftKey. El iPad se podrá usar como monitor externo para una Mac y permitir el uso del Apple Pencil. Find My iPhone y Find My Friends se unirán en un mismo app. El iPad tendrá una pantalla nueva de inicio con cambios en la multiventana y multitarea. Nuevas funciones también de accesibilidad, mejoras en desempeño y estabilidad de todo el sistema operativo, cambios en la interfaz general de iOS con nuevas animaciones. Mientras que en la Mac OS 10.15, que es el sucesor de Mojave, Apple seguirá sus planes de Marzipan, que es un proyecto para hacer un solo app compatible para iPhone, iPad y Mac. El app unificado de Find My Phone y Find My Friends se unificará y llega a la Mac. La función tiempo de la pantalla de iOS llega también a la Mac. Nuevos efectos y pegatinas para mensajes, integración con atajos, los shortcuts de Siri, podcasts y Apple Music tendrán también su app propio. Mientras que ahora en Watch OS 6, aquí pues las novedades que están informando es que el Apple Watch tendrá su primera versión de App Store. Hasta ahora la tienda para el reloj está en el iPhone. Apps de libros, calculadora y mensajes de voz. Nuevos apps Doze, que es para recordar la toma de medicamentos, y Cycles para llevar el control del ciclo menstrual. Y también nuevas carátulas para el reloj y nuevo tamaño de tipografía. Pues este reporte de Bloomberg menciona también que posiblemente Apple dé algo de información sobre dos próximos productos, que es la rumorada Mac Pro modular que confirmó la empresa hace unos años y un monitor externo compatible con HDR o HDR. Asimismo, Apple ya prepararía iOS 14 para el 2020 con compatibilidad de redes 5G y el iPhone de ese mismo año. Por el momento, ya saben, Apple no da comentarios sobre rumores o sobre estos reportes, que a lo mejor ellos se los proporcionan. Nada, es mentira mía, ¿no? Y bueno, con esto ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban lo que a ustedes les hace sentido y sobre todo, ¿no?, para que no olviden practicar las lecciones que nos pide, pues para mantenernos más despiertos, ¿verdad? Vámonos con el tema y ya volvemos. We'll be right back.

se está presentando en este momento y dices, bueno, ahora voy a superar esta vieja, pero sigues pensando como la vieja. Entonces nos dice después, no se le subyuga para que la verdad pueda conocerse, ni se combate para que se rinda ante el atractivo de la verdad. No hay que prepararse para ninguna batalla, no hay que dedicarle tiempo, ni tampoco es necesario hacer planes para implantar lo nuevo. Una vieja batalla se está librando contra la verdad, pero la verdad no responde. ¿Quién podría ser herido en semejante batalla a no ser que se hiriese a sí mismo? ¿En realidad no tiene enemigos y podría acaso ser atacado por sueños? Entonces aquí nuevamente pues nos está diciendo, ¿no? A veces pensamos de que ya conocemos todo. Que en base a todo lo que ya hemos vivido, en lo que ya conocemos, en lo que hemos aprendido, pues ya sabemos lo que va a suceder. Y no, esto no únicamente nos va a llevar a la preocupación. Esto no es la verdad. Esto es un atractivo que pensamos que es la verdad. ¿Y qué pasa? Que cuando las cosas no son como nosotros queremos, entonces ahí viene el shock en nosotros, ¿no? Entonces, el estar tratando de tomar decisiones, el tratar de decir, ahora me equivoqué, ahora lo hice bien, ahora esto, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que planear. Todo este tipo de alternativas que estamos poniendo, pues nada más nos van alejando de lo que es la verdad, porque nada en este momento es repetido. Nada de lo que estamos viviendo ahorita es algo que se está repitiendo constantemente. Contrario, todo es diferente. Tal vez puedes estar viendo lo mismo todos los días, el mismo color, los mismos objetos, las mismas personas con las mismas actitudes y pensar que entonces nada está cambiando. Que dices, todo es lo mismo. ¿Cómo puedo decir que es diferente si estoy viendo lo mismo? Todo está cambiando. A pesar de lo que tú estás viendo, eso no quiere decir que sea la realidad. Entonces, es lo que nosotros estamos atribuyendo, y gracias a esa atribución que le damos a la experiencia del día de hoy, con base a lo que ya conocemos, es gracias a eso que tenemos muchos conflictos, es gracias a eso que nos podemos desesperar, que tenemos miedo, que rechazamos ciertas cosas, que quisiéramos, que anheláramos algo más. Entonces, todo depende de ti en este momento. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres estar en paz? ¿Quieres seguir en este lado oscuro? Como nos dice, el que tú vayas caminando por tu vida, ¿no? Y vayas vendado con los ojos, no quiere decir que estés en oscuridad. Quiere decir que te tapaste los ojos mientras hay luz. Entonces, la luz está aquí con nosotros. Esa luz. Esa luz te pertenece y esa luz nunca se apaga ni se va a apagar. Está a tu lado, está resplandeciendo para ti, para que despiertes, para que te des cuenta que esa luz está contigo siempre porque Cristo está contigo siempre. Y por como nos decía, que cuando nosotros escuchamos la voz que estamos preguntando, ¿no? Cuando hacemos esos llamamientos, pues que antes de contestar, que hagamos una pausa y que nos digamos o que pensemos en esto. La respuesta que le dé mi hermano es la que yo estoy pidiendo, y lo que aprenda acerca de él es lo que aprenderé acerca de mí. Entonces, en este instante nos podemos quedar muy quietos, nos podemos olvidar de todo lo que creíamos oír o recordar o de lo que mucho o poco que sabemos, y perdonar toda nuestra existencia, perdonar a todos nuestros hermanos por creernos pues que son esto, o son buenos o son malos, o somos buenos o somos malos. Cada respuesta que tú le des a alguien, tal vez no se la das a viva voz, tal vez nada más estás pensando, tal vez estás juzgando, o tal vez estás agradeciendo la existencia de alguien más. Todo significado que tú estés atribuyendo, te lo estás dando a ti. Es tu propio espejo, es una respuesta que te estás dando a ti mismo. es algo que tú mismo te estás pidiendo. Entonces hay que aprender de eso. ¿Para qué vamos a ir por la vida juzgando o señalando si nos estamos juzgando y señalando a nosotros? Dios nos ama a todos por igual. Él nos va a salvar de todas estas apariencias. Él nos va a ayudar a contestar la llamada que Cristo nos hace. Lo único que nos pide es que nos quedemos quedos y que escuchemos, que despejemos nuestra mente de todas estas viejas ideas, que olvidemos todas las tristes lecciones que hemos aprendido y recordar que Cristo nos llama a todos con igual ternura, sin ver a los líderes o seguidores. Y al oír esta respuesta, pues vamos a escuchar su voz. El que oye una sola voz no puede oír una respuesta diferente de la que dio cuando Dios lo nombró su único hijo. Entonces, sumérgete ahorita en la más profunda quietud por un instante. No dejes que ningún pensamiento venga a tu lado. Retira todas esas imágenes que has inventado, todo lo viejo que has traído se va a derrumbar como un castillo de arena se derrumba cuando lo tumbas, ¿no? En un segundo. Y si te das, si puedes sentir esto, pues puedes realmente sentir la paz de que nada de eso que te creías, nada de esos pensamientos que tenías, pues existen. Nada te hará daño en este santo lugar, a donde vienes a escuchar en silencio y aprender qué es lo que realmente quieres. Tú lo vas a oír y vas a comprender que lo único que necesitas hacer es abandonar todos estos pensamientos que ya no deseas, que nunca fueron verdad y que no te pertenecen. Perdona a tu hermano por todo lo que aparenta ser, lo cual procede de las viejas lecciones que te habías enseñado a ti mismo acerca de tu pecaminosidad o acerca de lo que tú creías de su personalidad. Entonces, oye la petición de clemencia y liberación de todas esas imágenes que no te gustan con respecto a ciertas personas o a ciertas experiencias. Y vamos a seguir caminando con Cristo. Hoy vamos a recordarlo, hoy lo vamos a sentir. Solo basta un instante para que estemos libres de todas nuestras viejas ideas acerca de quién es tu formidable compañero y de lo que él debe estar pidiendo. Entonces, pide lo que tú deseas y te llegará. Y así como tu hermano pide lo que tú deseas y necesita, lo mismo que tú. Entonces, de esta manera, no hay quien gane, no hay quien pierda. Todos estamos en el mismo camino y todos estamos en la misma línea. Ahora nos vamos a ir con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 143. Recuerden que la idea principal para hacer este repaso es: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y los repasos: en la quietud recibo hoy la palabra de Dios. En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Y bueno, creo que me equivoqué. Es la lección 142. Bueno, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Gracias, Padre, por los regalos que me has concedido. Que no me olvide de que soy uno con Dios. Gracias, Padre, por los regalos que me has concedido. Que no me olvide de que soy uno con Dios. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Por sí o por no, creo que hubo un error en el escrito. Les voy a dar el de la 143.

10 de la mañana con 6 minutos, ya regresamos y ya se llegó casi el momento de despedirnos, si no es que ya se llegó el momento, pero les tengo rápidamente el remedio que es para subir el colesterol bueno y el día de hoy es súper sencillo, es tomar una cápsula de alga espirulina en polvo, se vende en las farmacias botánicas o herbolarios, o todo lo que venden natural, las tiendas naturistas aquí en Estados Unidos, la puedes encontrar. La espirulina pues es una alga verde que también te la venden en polvo como dice aquí o en cápsulas con polvo o también te las venden en algas, o sea, como si fueran unas hojitas verdes y es súper buena, o sea, tiene mucha proteína para las personas que están buscando bajar de peso también y pues, quieren tener su proteína. En estas hojitas puedes obtener mucha proteína y mucha fuerza, mucha energía. De hecho, para las personas que tienen una enfermedad crónica y que de repente bajan de peso y que necesitan aumentar sus defensas, yo les súper recomiendo que consuman alga espirulina. Como les dije, puede ser pastillas o puede ser en polvo y lo pueden disolver en algún jugo o en agua. Y esto les va a ayudar muchísimo. Recuerden, todo lo natural es bueno. Hay muchas cosas que pues pasamos apercibidos, ¿no? Y uno dice proteína, luego piensa en carne. Entonces no necesariamente tiene que ser carne. Hay muchas formas de consumir la proteína de manera vegetal, como en este caso las algas espirulinas. También como las calabazas, como las espinacas. Espinacas creo que también tiene proteína. Bueno, no me hagan caso en las espinacas, pero sí, hay muchas maneras de obtener la proteína, también a través de la carne de soya, de la leche de soya, muchísima proteína. Y bueno, ahora sí, con esto termino el programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este miércoles. Les deseo que pasen un excelente día, una excelente mitad de semanita. Y pues también los quiero invitar para que hoy no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Ustedes ahí se van a enterar de todo lo que acontece en el mundo del deporte. También les decía hace unos momentos que en vivo ya están transmitiendo pues como noticia de última hora. La Cámara de Representantes se está preparando para celebrar un voto de desacato contra el fiscal general Barr. Pues ya están, como te digo, está en vivo ahorita, lo están transmitiendo en línea por CBS News. Y ahí lo puedes ver ahorita o también por el canal de televisión de CBS, en el canal de las noticias, está en vivo. Bueno, también para todas las personas que me escuchan de Sonora, pues también hay un aviso, una alerta Amber. Si ustedes conocen al niño Daniel Santiago que desapareció el día de ayer, o bueno, no se ha localizado, no ha llegado a su casa. Desde las 4 de la tarde del día de ayer está pues desaparecido por el momento. Está ahorita con camiseta negra, está vistiendo camiseta negra y pantalón negro. Por si saben de algo, pueden marcar al número 622-11-15-98-3. 622 es la alada de Guaymas, Sonora. Estaba en la escuela del CONALEP de Guaymas, Sonora. 622-11-15-98-3. Por favor, es muy importante. Si ustedes conocen al niño, si ustedes saben dónde está, qué es lo que está pasando, pues recuerden reportar. Sus papás, sus abuelos están muy, muy preocupados. Y bueno, pues ese es un aviso. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.